todos tienen palabras para González Tuñón. Hace 103 años, el 29 de marzo de 1905, nació una de las figuras esenciales de la poesía argentina. Fue precursor en el hallazgo de esta entonación rioplatense para un discurso poético, decía Silvina Friera, periodista, cuando se cumplieron los años redondos hace 3 años atrás. González Tuñón, en el centro de su imaginación poética, había tenido putas, había tenido payasos, marineros, ladrones, magos y obreros que caminaban por el mundo de los márgenes, de los bajos fondos. También estaba Juancito Caminador, un prestigitador que el poeta triste y cordial como un legítimo argentino conoció en un circo de la Patagonia y del que se hizo amigo porque tenía el mismo nombre que su marca de whisky preferida. Hay una grabación histórica, antológica, que no debería formar parte de estas notas al margen porque es central y ha sido importante para varias generaciones. Es una grabación que hizo el Cuarteto Cedrón en la que se incluye en las últimas ediciones parte de las conversaciones que el Tata Cedrón, músico, tanguero, poeta también él, mantuvo con el viejo poeta pocos años antes de que González Tuñón nos dejara. Esto es un fragmento de lo que hablaba, de las impresiones, de los colores y las charlas que tenía. Mi amigo Carlos de la Púa, el Marevo Muñoz, sí, solía recordar una copla de autor anónimo, sí, cuyo leitmotiv era la tarjeta de cartón. Sí. Esta cuestión de la tarjeta de cartón. Según él, el pibe Ernesto, el autor del tango Don Juan, sí, es el que se la había hecho escuchar. Se la había hecho escuchar. Claro. Después, anda un tango por ahí perdido que ya nadie recuerda, que recoge ese leitmotiv, ¿no? Y no sé cómo se llama este tango. Creo que en el barrio de las Ranas. Hace más de una semana. Eso es. Sí, muy bien. En Río de Janeiro conocí a un gran muchacho paraguayo, hijo del embajador del Paraguay en Brasil, Juan Carlos Moreno González. Entonces él me hizo escuchar una música vivaz, sí, alegre, con algo de polka. Sí. Y yo recordé aquella cuarteta que, sí, me había enseñado Carlos de la Púa. Y le dije a él que esa música me incitaba a evocar una época que yo apenas que no conocí realmente, claro, porque no es mi época, es un poco anterior. Claro, ¿no? Esos bailes, ¿no? Sí, todas sí, esas, sí, cosas, ¿no? Pero que, en fin, todo porteño y sobre todo porteño de aquel momento, te hablo del año 31, tenía muy presente los cigarrillos, claro, vuelta abajo y todo eso, vale, era lo que fumaba mi padre. Claro. Entonces allí la nostalgia y qué sé yo, me inspiró ese poema, esa letra, sí, para esta música de, sí, Juan Carlos Moreno González. Sí. Y le puse por eso polka de la tarjeta de cartón, claro, él era paraguayo. Sí. Ahora resultó una cosa con aire de ranchera. Sí, después te mostró. Veo que lo que vos has hecho ahora es una interpretación más profunda. Más profunda, más honda, dándole otros matices y, sí, creo que sale ganando extraordinariamente. Notas al margen. Originalidad. 100% honesta. Vio la luz en el barrio del Once, en el Surero, cerca de donde había nacido Julio de Caro y donde había escrito Carlos de la Púa sus versos memorables. Entonces, decía Tuñón, aún la luna bajaba hasta los patios. ¿Era todo mejor? No lo sé, pero era distinto. ¿Quién no conoció el peinado que usaba Misia Felisa? Sus polleras con bordado, su cara llena de risa. Patios con emparrados, sus fiestas con pericón, y quien no estuvo invitado con tarjeta de cartón. Quien no conoció la gloria de matear bajo la parra, cuando tocan victoria los dedos en la guitarra, cuando el mísero colado salía por el balcón, porque no estaba invitado con tarjeta de cartón. En tanto sos un chorro fino que hay en la canaleta formando su remolino, saltarín en la pileta. Si faltaba lo de al lado, se decía en la reunión que no estaban invitados con tarjeta de cartón. A las reuniones con madre, comer todas por semana, Fabio Clocti de las ranas, de la gente más compadre, de los que recién llegados ligaban un ginebrón porque estaban invitados con tarjeta de cartón. Reuniones de rompe y raja, de malevos orilleros que largaban la baraja cuando olían entrevero. Chinas empingorotadas hacían sonar el tacón porque estaban invitadas con tarjeta de cartón. Farolito que no sé del almacén de profumo, mozos que se iban al humo si le seguían el tren, moño sin tacharolado, puro corte y confesión porque estaban invitados con tarjeta de cartón. Época en que se forma corrillo al cantor del bajo y Buenos Aires fumaba cigarrillos vuelta abajo. Patios de cielo entoltado con estrellas de ocasión, a no haber sido invitado con tarjeta de cartón. Polca de cintura fina y peinaba la banana, polca que fue la mañana de la milonga argentina. Ya terminó tu función y yo nunca te he bailado, pues nunca estuve invitado con tarjeta de cartón. Yo nunca estuve invitado con tarjeta de cartón. Notas al margen. Un programa de música. Mi compañero Diego Lenger hoy no está en la mesa con nosotros, pero sí está en otro lado y es nuestros ojos en esos eventos donde nunca somos invitados, aunque tengamos tarjeta de cartón. Diego Lenger, buenas noches. Buenas noches, Alejandro. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, estoy acá en plena ceremonia de los premios Gardel. En cualquier momento aparece mi categoría nominada, así que estoy con un pie adentro y un pie afuera del teatro. Excelente. Justamente, contanos por qué no estás acá y estás ahí. Estoy acá porque un álbum que produje el año pasado, como productor artístico, que es Muchas Gracias Mastro Piero, está nominado a los premios Gardel en la categoría Mejor Álbum Conceptual. Excelente. Además, hay que decir que Muchas Gracias Mastro Piero forma parte del catálogo del Club del Disco. Sí, es verdad, estuvo como disco de catálogo hace 4 o 5 meses. Y bueno, estamos acá, hay muchísima gente, hay mucho glamour, está toda la industria discográfica y aledaños, está también el personal de Leloutier, y tengo varias novedades, qué sé yo. No tiene que ver con mi disco, pero estoy muy contento porque amigos como Juan Falú, Willy González y Rodolfo Sánchez ganaron el álbum de folclore. Ajá. Que es un disco que fue elegido por el Club del Disco también para el mes que viene. Ah, excelente. Y le ganaron a los Nocheros y a los Tequis. Ah, doblemente bueno entonces. Sí, sí, fue muy festejado. Leo Maslía ganó el mejor álbum instrumental. Y si me escuchás dudar es porque están por llamar a un premio y no sé si no es el mío. Así bueno. Que en cualquier momento dejo. Pero estamos muy felices, esperando con mucha ansiedad el momento. Y bueno, mientras tanto, viendo cómo pasan los premios. Diego, ¿cómo es? ¿Estás sentado en una mesa? ¿Hay butacas? No, estamos en el Gran Rex, que es un teatro muy grande, muy cómodo. Estamos en la platea. Yo estoy rodeado por la gente de mi sello y la gente que me quiere. Y, digamos, mi hermano y mi mujer, básicamente. La gente que me quiere. Y atrás nuestro están los de Luthier y por ahí anda también Leo más adelante. Bueno, aparte de eso hay 3.000 personas más. Están dando un premio de algo que tiene que ver con el baile, con la bailanta o algo así. Diego, ¿por qué no nos contás cómo nació Muchas Gracias Mastro Piero mientras esperás la nominación? ¿Cómo no? Contanos entonces. Sí, el disco surgió como un agradecimiento, un homenaje del movimiento coral argentino a Leloutier. Es decir, la idea fue juntar a los artistas más representativos de la categoría, digamos, de la música coral, y ponerlos a grabar el repertorio coral de Leloutier. Las obras, digamos, que tuvieran elementos de contrapunto, de armonía, no las canciones que eran para solista por ahí, sino aquellas que eran a varias voces. Entonces lo que hicimos fue elegir de la totalidad de la obra de Leloutier, que son 167 obras, elegir 14 y llevar a cada grupo a grabar al estudio. ¿Cómo fue el trabajo? Fue muy placentero, fue un disco muy trabajoso, pero fue muy placentero porque trabajamos con artistas de mucha categoría, con gente que aparte se sintió cómoda en el estudio. Grabamos en Buenos Aires en los estudios Guión, en Córdoba en los estudios Moon y en La Rioja también en los estudios que no me acuerdo ahora el nombre. Pero digamos que nos movimos por todo el país para grabar. Perdóname que me distraiga, pero por ahí tengo que estar atento a ver qué premios están dando. Me meten un segundo del teatro. Y bueno, esa es la historia. Se grabó en 2 meses, se mezcló, masterizó en 1 mes y lo presentamos en agosto en la Expo Leloutier. Que tuvo un increíble recibimiento, ¿no? Cuando lo presentaron en la Expo. Mirá, fue increíble, quedó mucha gente afuera. Yo creo que anduvo muy bien. El disco nos hizo muy felices durante el proceso de gestación, durante la grabación propiamente dicha. Y ahora, digamos, hace ya casi un año que salió en agosto. Y sigue dando buenos frutos. Así que estamos recontra felices. ¿Y los homenajeados qué te dijeron, Diego? ¡Qué porquería! No, en realidad me hablaron bien, me marcaron cosas, me ayudaron, me dijeron lo que les gustaba y lo que no, se callaron. Y no, tuvimos mucho apoyo de Leloutier, ellos nos pasaron las partituras para grabaciones, si trabajamos con el material original de Leloutier. Excelente. Y bueno, eso, fue todo un proceso muy feliz, esperemos que se corone hoy, y si no, igual estamos recontra contentos de estar acá. Un premio más, un premio menos, no nos va a hacer nada. Antes de terminar esta primera parte, Diego, presentanos, es tu tema favorito, se llama Añoralgias. En un ratito vamos a volver con Diego Lenger, pero contanos algo chiquito de Añoralgias, así escuchamos mientras pasa lo que tiene que pasar. Añoralgias es una samba catástrofe, y es una de las obras más nuevas de Leloutier que hay en el disco, y la grabó Libre Voz. De La Rioja. Ahí viene mi premio. Chao. Abrazos. Chao, chao. Hasta luego. Ay, mi querido pueblito. Esta samba canto a mi tierra distante, cálido pueblito de nuestro interior, tierra ardiente que inspira mi amor, predosa reseca de sol calcinante, recordando esa tierra quemante. ayer mi niñez cobijabas, siempre te recuerdo con el corazón. Aunque aquel arroyito dulzón hoy sea un hirviente torrente de lava, que por suerte a veces se apaga cuando llega el día. Los hambrientos lobos aullando estremecen cuando son mordidos por fieros mosquitos. No se puede dormir por los gritos de miles de buitres que el cielo oscurece. Siempre algún terremoto aparece y a la tarde llueve meteoritos. Y si a mi pueblito volver yo pudiera, a mi viejo pueblo al que no he regresado, si pudiera volver al poblado que siempre me llama, que siempre me espera, si a mi pueblo volver. Notas al margen. Apuntes sobre los bordes de la música contemporánea. Notas al margen. www.clubdeldisco.com. Quiero recordarte que si querés volver a escuchar el programa o si querés dejar mensajes, podés entrar en www.notasalmargenweb.blogspot.com. Ahí vas a poder escucharlo online, bajártelo a tu PC o a tu iPod. Este programa lo compartimos con FM en Tránsito en Castelar, Provincia de Buenos Aires, en FM La Tribu en Ciudad de Buenos Aires y en Radio Arte en Gaiman en Chubut. Así que saludos a todos, temperaturas que hayan, países tan distintos como suele verse en la tele, que nos diferencian y nos juntan. Y nada de esto sería posible si no fuera porque el Pato Enciso Riveros y Gonzalo Cladera hacen la producción, porque nos ayuda en la agenda el señor Agustín Pisano y porque hace la puesta en el aire Facu Acuña. Hoy, esta noche que estamos musicalizando poetas, encontramos una pieza que es increíble para los que añoran a Paco Ibáñez, que es un señor que despuntó justamente musicalizando poetas clásicos. Hay un disco célebre de Paco Ibáñez que es en vivo, que es Paco Ibáñez en el Olimpia, en la década del 60. Lo que yo no sabía y que encontramos es que hay una grabación de Paco Ibáñez justamente en Buenos Aires en 1971, donde hace una versión que es antológica de Bien puede ser, no puede ser, del poeta Luis de Góngora, pero que termina distinto, está entonada diferente y nos pareció una belleza como para poder compartir hoy. En el año 71, entonces, Paco Ibáñez, acá en Buenos Aires. De Luis de Góngora, también. Bien puede ser, no puede ser. Que pida un galán Minguilla, cinco puntos de Jervilla, bien puede ser. Más que calzando diez mengas, quiera que al juste le venga, no puede ser. Que se case un don pelote con una dama sin dote, bien puede ser. Más que no de algunos días por un pan las damerías, no puede ser. Que la viuda en el sermón de mil suspiros sin son, bien puede ser. Más que no los dé a mi cuenta porque sepan dónde se sienta, no puede ser, no puede ser. Que esté la bella casada, bien vestida y mal celada, bien puede ser. más que el bueno del marido no sepa quién dio el vestido. No puede ser que olvida la hija el padre de buscalle quien le cuadre. Bien puede ser más que se pase el invierno sin que ella le busque yerno. No puede ser que se precie un don pelón que se comió un perdigón. Bien puede ser más que la biznaga honrada no diga que fue ensalada. No puede ser, no puede ser que sea el otro letrado por Salamanca probado. Bien puede ser más que traiga buenos guantes sin que acudan pleiteantes. No puede ser que sea médico más grave quien más aforismos sabe. Bien puede ser más que no sea más experto el que más hubiere muerto. No puede ser que acuda a tiempo un galán con un dicho y un refrán. Bien puede ser más que entendamos por eso que en Floresta no está impreso. No puede ser, no puede ser. Pa, pa, para, pa, pam. El Club del Disco te da una oportunidad para descubrir música genuina. Mes a mes se seleccionan obras de autor entre las mejores producciones y se envían a tu casa junto a toda la información de los artistas. Asociate. www.clubdeldisco.com.